En fechas recientes, la prensa extranjera difundió las noticias sobre las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un. La TASS de Rusia informó que el dirigente Kim Jong-un visitó a las 0 del día 16 el Palacio del Sol Kumsusan para rendir el sublime homenaje al gran general Kim Jong-il, y estuvo presentes el día 15 en el acto central por el 75º cumpleaños del gran general. Estas noticias se transmitieron también por la agencia Xinhua de China, la televisión 24 de Rusia y la Kyodo de Japón. Por otra parte, la radio Sputnik de Rusia, la red de información y la televisión central de China y la agencia Jiji de Japón dieron a conocer también la visita del máximo dirigente Kim Jong-un al Palacio del Sol Kumsusan con motivo del Día de la Estrella Luz. Mientras que la página web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, Noticias de Visitas de Trabajo, informó de su visita de orientación al reparto Ryomyong en construcción.